Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, gente de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. Buenas tardes. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial, directamente para ustedes a esta hora. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Contentos de estar aquí en este día glorificando y exaltando al Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes. Queremos saludar a todos ustedes y dar gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes. Muchas emisoras en todo el mundo. Nuestra emisora base aquí, Radio Luz, 1050 AM para toda la ciudad de Houston. En cadena con la pequeña que ya es grande, Radio Aleluya, 88.1 FM, Pasadena, 1460 AM Freeport, para todo el estado de Texas. Con ustedes también estamos llegando, ustedes saben, en Choluteca, Honduras. Estamos en el 100.3 FM en Puerto Cortés y en Cholutecas 94.3 FM. Estamos en el 95.3 FM en Usulután, El Salvador, Centroamérica. Estamos en Impacto Radio. Esto es en Poza Rica, Veracruz, México, en AM y FM. Estamos transmitiendo en Ancash, Chimbote y Piura. Esto es en la República del Perú. Y con ustedes también estamos llegando a Santiago de Chile, 89.3. Esto es FM Vida. Estamos llegando en Argentina, en Radio Amiga, en Argentina. Esto es en el área de, por allá de Paraná, Entre Ríos. Y también estamos llegando a ustedes en Argentina a través de la radio FM Buenas Nuevas, FM Buenas Nuevas, esto es en Argentina también. Estamos también en Radio Luz de Argentina. Estamos también en Radio en Paraná, Entre Ríos, en Buenos Aires. Estamos también llegando a ustedes a través de Radio Sol de Justicia, en Santa Rosa. Estamos en La Pampa. Bueno, y también estamos transmitiendo a ustedes a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17.775 MHz, banda internacional. Estamos en el 100.3 FM, esto es en la Florida, en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos de América. Y bueno, más emisoras se están agregando cada día. Tengo correo electrónico aquí que me han llegado. Hay una hermana que se llama Jacinta que me escribe, dice: sus enseñanzas han sido de bendición para nuestra vida espiritual. Dios le bendiga. Y también la hermana Lisette Meléndez nos escribe desde Florida. Dice que el Señor le bendiga. Que dice que habían estado por aquí, que querían ver el edificio nuevo de nuestra iglesia. Bueno, gloria a Dios. Y también un pastor que hace muchos años yo conocí, amén, de la Alianza Cristiana y Misionera, me escribe el hermano Luis Felipe Sayers. Él es peruano, no sé de dónde me escribe, pero me escribe, dice: Dios le bendiga, mi hermano, no sé si se recuerda de mí. el pastor Luis Felipa. Claro que me recuerdo de usted, mi hermano, no se me va a olvidar. Gloria a Dios. Estuvimos allá juntos en la Alianza Cristiana y Misionera hace muchos años. Y también tengo un hermano que me escribe desde Alabama. Se llama Josie Hinks, me escribe en inglés, dice, how is going? You seem to know how to make a really a good page. Dice que sé cómo se hace una buena página de internet. Dice, I like your page, it's a good one. Keep up the good work. I stumble on the advice of a friend. Your page is good and I hope they don't mind me signing. You should develop your main star partner a bit more. Good thing. Bueno, está diciendo que la página de internet es muy buena y que le gustaría que la primera página la desarrollara un poquito mejor. Bueno, desgracia a usted, mi hermano Hink, que la página por lo menos llega a su computadora. Estamos transmitiendo por... Juan se ríe, Juan. Tú te la gozas, Juan. Estamos transmitiendo por la internet... www.dialogopastoral.com. Ven, iba a decir diálogo. Ven, Juan, saluda a los hermanos. Gloria a Dios. Saluda a los hermanos. Hoy Juan no está en la cámara por razones obvias. Dios le bendiga, hermanos. Es un placer para mí siempre estar escuchando mi programa favorito también. Diálogo Pastoral. Aquí lo escuché en vivo, ¿verdad? Yeah. Ok, lo escuché en vivo aquí, a vivo y a todo color. Ok, ya vamos a estar comenzando la programación. Saludo a todos ustedes. Bueno, ahí está el consejo de Luis Serna, que dice velad. Todos los días hay que estar velando. Velad. Velad. Muy bien, vamos a comenzar nosotros en el día de hoy. Hemos estado hablando de muchísimas cosas, amén, y qué bueno, y un montón de preguntas gente nos hace, usted puede llamar y hacer sus preguntas y todo esto, y nosotros con gusto, bueno, le respondemos. Saludo a todos los locutores de radio, todas partes ahí que nos conectan, gloria a Dios, y quiero recordarles que todos los días, todas las tardes estamos en el Canal 21, transmitiendo de 5 a 6, de la tarde. Hemos estado hablando en el libro de Primera de Juan y voy a leer de nuevo otra vez el versículo Primera de Juan capítulo 2, donde dice en versículo 12, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Yo le dije en el día de ayer que este tema parece ser trata sobre lo que es las diversas etapas del cristianismo. Yo le decía aquí algunas palabras que aquí se utiliza. Dice que Juan le llamaba hijitos y habla de jóvenes y habla de padres. La palabra hijito es el griego teknion, la palabra jóvenes es el griego paidón. Y yo decía que teknion significa infante, niño recién nacido, niño pequeño. Yo decía que se está refiriendo, y la Biblia habla en varias partes de creyentes inmaduros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 nos habla en una forma bien clara y nos dice de que el creyente que necesita leche es carnal y es inmaduro. Hablamos ahí en el día de ayer de Gálatas, donde Pablo decía que volvía a tener dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en los inmaduros de Gálatas, de Galacia. En el libro de Hebreos, lo mencionamos ayer en el capítulo 5, versículos del 12 al 13, y también pasando al capítulo 6, donde se nos habla de gente que por su edad y tiempo en la iglesia debían de ser maduros, era necesario que se les repitiera de nuevo las doctrinas fundamentales del Evangelio, porque debiendo ser maestro, había que estarlo constantemente enseñando en los rudimentos. Y allí dice el autor que el que participa de los rudimentos de la leche, pues no es maduro. Entonces, la inmadurez en el creyente, hermanos, realmente son tiempos difíciles para cualquier creyente y también para la gente que tenga que pastorearlo. Pablo habla de dolores como de parturienta, teniendo que pastorear a la gente de Galacia, que eran inmaduros. Ahora yo quiero que note usted, los nuevos creyentes deben de sentirse estimulados por esto que el Espíritu Santo pone a Juan que escriba. En primer lugar, en el versículo 12 dice, porque sus pecados han sido perdonados por Cristo. A pesar de su inmadurez, los pecados confesados han sido perdonados por Cristo. Y el perdón, obviamente, no está basado en la madurez o en la perfección. Esto es importante que lo sepamos, porque aunque yo creo en la santidad, aunque yo creo en el apartarse para Dios, el vivir una vida santa, y aunque cuestiono el tema de la elección irrestricta que muchos enseñan por ahí, y la predestinación irrestricta que muchos enseñan por ahí, eso es cuestionable hasta cierto punto, porque contradice muchos versículos de la Biblia donde habla que hay que cuidar la salvación. No obstante, habiendo dicho esto, el perdón de nuestros pecados está basado en la fidelidad de Cristo y en la confesión nuestra y en nosotros reconocer nuestros pecados y apartarnos de Él. Dando a entender de que cuando se es nuevo creyente, hermanos míos, se van a cometer errores, se va a meter la pata muchas veces en muchas áreas, como el niño pequeño comete bastante error y hay que irlo corrigiendo. Cuando usted tiene un niño pequeño que comienza a caminar, comienza a los 2 años a poner la mano, al año y medio a poner la mano, a hacer cosas que le hace que casi usted quiera botar la casa, y usted tiene que comenzar a corregirlo, a decirle que no, y a veces usar lo que llaman los psicólogos terapia adversiva, en otras palabras, usar la vara, producir cierto dolor en ciertas partes del cuerpo, para enseñarle al muchacho que las consecuencias de no obedecer. Pues así mismo es Dios con nosotros. Cuando somos inmaduros, cuando somos infantes, nos va corrigiendo, usa la vara, pero obviamente, a menos que haya una actitud de rebeldía, como ocurre en algunos muchachos, y también ocurre en algunos creyentes, si no hay una actitud de rebeldía, obviamente esas correcciones amorosas y a veces fuertes de nuestro Padre Celestial van plasmando en nosotros un carácter, una madurez y un desarrollo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios es fiel y parte de la fidelidad de Dios tiene que ver con esta corrección que Dios nos hace a nosotros. Entonces la fidelidad de Dios aquí es la sangre de Jesucristo y nuestra disposición a confesar los pecados. Este es el punto. Por eso yo dije que tenemos problemas a veces con los calvinistas en alguna de las áreas cuando ellos, en la forma en que ellos explican algunas cosas. Vuelvo y repito, porque es la sangre de Jesucristo, vuelvo y le repito, es la sangre del Cordero la que nos limpia a nosotros del pecado, pero con la confesión. Tiene que haber un reconocimiento. Ya nosotros estudiamos, primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, sí, repito, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El Señor es fiel y la justicia de Dios en Cristo se aplica a aquellos que reconocen confesando sus pecados. Confesión, fidelidad. Entonces, esto obviamente debe de servirnos a nosotros de un incentivo. El nosotros conocer que a pesar de nuestras inmadurez, si nosotros aprendemos a reconocer ¿Dónde hemos fallado? Él es fiel y justo para perdonarnos. En el versículo 13, primero de Juan 2:13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Tener comunión con el Padre es la definición de lo que es la vida eterna. Ya leímos esto y estudiamos esto. Dice: vosotros conocéis la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice Jesús en Juan capítulo 17. Que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. Tener comunión con el Padre, ya hemos hablado varios temas de esto, es conocerle. Entonces, conociendo al Padre a través de Cristo, sabemos que tenemos vida eterna. Ahora yo quiero entrar rapidito en lo que quería explicarle de estas etapas que nosotros miramos en este capítulo del libro de Primera de Juan, estas etapas de la vida cristiana. Tenemos nosotros, ya vimos la etapa de la infancia, en la etapa del nuevo convertido. Mete la pata, comete muchísimos errores, pero va aprendiendo, siendo corregido, va conociendo al Señor, reconoce dónde falla, se levanta, y esa corrección del Señor, más la humildad y la confesión, hace que pase a la otra etapa. La segunda etapa es la etapa del cristiano joven. Y cuando hablamos de cristiano joven, no nos estamos refiriendo a la juventud cronológica, sino en cuanto a la madurez espiritual. El cristiano que es, en cuanto a la madurez espiritual, joven, en este término figurativo, se refiere a todo hombre, mujer o joven, sin importar la edad, quienes están fuertes en el Señor. Os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte. Ya no se es niño, ahora se es fuerte en el Señor. En esta etapa donde ya usted es un joven en el Señor, usted ha vencido al pecado. Dice versículo 13 al 14, os escribo a vosotros jóvenes, dice, porque habéis vencido, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. El secreto de la fortaleza y que nos hace a nosotros jóvenes en el cristianismo es el hecho de que nosotros permanecemos en la palabra. Cuando usted deja de ser niño en Cristo para ser un joven en Cristo, cuando ya se ha ido corrigiendo, ha ido aprendiendo, ha ido madurando, y a esta altura usted ya es, como dije, fuerte en la palabra. Y al ser usted ya fuerte en la palabra, pues prácticamente la obediencia a la palabra le hace que actúe en madurez. Y note usted aquí dice, el que es joven en Cristo ha vencido el pecado, dice ustedes, han vencido al maligno. No es que sean perfectos y sin pecado en cuanto a que no cometan errores. Todos los creyentes cometemos errores de una u otra vez, pero los errores cometidos, las desviaciones hechas, son cada día menos, sencillamente porque el aprendizaje desde la conversión y los tiempos o el periodo de infancia, las correcciones y el aprendizaje intensivo ha hecho que estos creyentes ya sepan conocer dónde está el error, sepan conocer dónde caminar y por dónde no deben de caminar. Entonces, aquí esta es la etapa de la fortaleza espiritual. Note usted ya a la etapa cuando se es joven espiritual. La fe ha sido puesta a prueba, ya han sido probado y obviamente ya han vencido. Son gente que por las pruebas que han pasado en su vida, ya y habiéndola vencido, han probado que en verdad son nacidos de nuevo. El creyente en la etapa de creyente joven, de la etapa de la juventud, por lo menos ya ha recibido algunas enemistades. Algunos ya se han peleado con él y él ha respondido con amor. La respuesta es bíblica. Son gente centrada en la palabra. Saben por qué están en la iglesia. No están en la iglesia buscando una conveniencia, viendo a ver qué obtengo del Señor o en qué forma Dios me ayuda, sino están porque saben que aman a Cristo y están en Cristo. Ahora entramos en la tercera y última etapa de esta cronología de madurez que aquí nos habla y nos enseña primero de Juan en el capítulo 2. Aquí es la etapa de la madurez plena. Ya vimos la etapa de la infancia, la etapa del nuevo creyente. Todo el que nuevo creyente es inmaduro y es carnal. La etapa de la juventud, que es la etapa donde la gente ya teme a Dios, vive la Biblia, se guarda en la palabra. Y ahora vamos a la tercera etapa, es la etapa de la madurez cristiana. A esta etapa Juan le llama, os escribo a vosotros padres, la etapa de padre. ¿Qué es esto? La etapa de padre. Bueno, de nuevo el término es un término figurativo. Es un término de ejemplo. Esto se refiere a creyentes que ya pasaron de la etapa de la juventud cristiana y han logrado una etapa donde este término padre sugiere que tienen una experiencia progresiva, han progresado a través de las diversas etapas, niñez y juventud en el cristianismo, y ahora en la etapa de padre, ellos se están reproduciendo, oiga bien, y estableciendo nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué le parece? Ellos están reproduciéndose, ellos están engendrando nuevas criaturas, y no solamente los engendran para tirarlo y dejarlo abandonado, sino que cuidan de estos infantes. ¿Se da cuenta? Esta es la verdadera etapa de una madurez a nivel de una congregación. ¿Qué problema que a veces en una congregación el único padre es el pastor y los demás son puros bebitos recién nacidos? ¡Qué lío! ¡Qué problema, hermanos míos! O en ocasiones a veces ni el pastor de la iglesia ha llegado a la etapa de padre. Quizás está pasando de niñez a jovencito. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia dice que no debemos de ser neófito en lo que estamos en el ministerio, porque puede haber problemas realmente. Note usted, en esta etapa, qué lindo es que el 10, 15 o 20% de la iglesia, de los miembros de una iglesia, hayan pasado a la etapa de padres, gente cuidando a los que están en la etapa de jóvenes, que están pasando ya en la edad, hablando espiritualmente, casadera espiritual para engendrar nuevos hijos espirituales para Dios, y cuidando todos en la paternidad de los nuevos convertidos, para que maduren también. Eso es importante. Entonces, yo quiero que usted note que en esta distinción que Juan hace de la etapa de padre, dice que, vamos a ver el versículo, en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Estos conocen profundamente a Dios. Y dice, os escribo a vosotros, padres, versículo 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. De nuevo lo repite. En otras palabras, la etapa de padre se caracteriza por una etapa de conocimiento. Esta etapa de conocimiento es una etapa donde se conoce el por qué se vive, el por qué se está en la tierra. Se conoce por qué, el propósito, motivo por el cual nosotros vivimos y existimos. Y obviamente relacionamos este conocimiento con la etapa de darnos para Dios y para el engrandecimiento del reino. Entonces, estas son las tres etapas básicas de la vida espiritual de un creyente, conforme Primero de Juan, capítulo 1, versículo, capítulo, Primero de Juan, capítulo 2, versículo 7, hasta el versículo 14. Entonces yo creo que esto está claro y es una bonita enseñanza para que usted pueda hacer el diagnóstico y usted saber en cuál de estas etapas se encuentra usted. Si usted es de lo que está solamente pensando en usted, en el bienestar que una iglesia, congregación, el Señor, el Evangelio pueda darle a usted, probablemente esté en la etapa de niño. no importa qué viejo sea, cuántos años tenga en el Evangelio, si usted ya ha pasado a la etapa donde usted, la palabra de Dios, usted teme a Dios, guarda la palabra, se está fortaleciendo en el conocimiento, usted está en la etapa de joven, espiritualmente hablando, y si usted ya conoce a Dios, motivo, propósito, y está entregado en todo el tiempo que usted puede a engendrar a otros, a cuidar a otros, a darse por otros y el reino, probablemente usted esté llegando o ya esté comenzando en la etapa de padre. Somos el Diálogo Pastoral y la línea está abierta. Toda pregunta es valedera. Si edifica a usted, a la vida de otros. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Comience a llamarnos y ya abrí las líneas. Llámenos y contentos, aquí estamos de estar con usted. Llámenos, somos Diálogo Pastoral y el teléfono usted lo conoce, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, adelante con su llamada, que le esperamos. Gloria al Señor. A ver, ¿qué se me hizo Luis Serna por aquí? A ver si lo pesco. Gloria a Cristo Jesús. Quiero saludar a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, país o nación que nos esté escuchando. Recuerde, estamos contentos de estar con ustedes. Y quiero saludar a la gente de Cuba, que nos escucha todos los días, allá en la isla bonita de Cuba. Muy bien. Línea abierta, llámenos, 713-991-5760. Su pregunta es bienvenida. Velar. Comenzamos por aquí con las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, una pregunta, disculpe. ¿Qué etapa se hallaría un pastor cuando ha cometido adulterio? El pastor que cometió adulterio es pecador. Está en una etapa donde se cayó. Uh-huh. Se cayó y punto. Y usted puede estar en la etapa de padre, pero si se descuida puede caer para atrás. Acuérdese los Gálatas, lo que Pablo dijo. Gálatas insensato, habéis comenzado por el espíritu y vaya a terminar en la carne. En otras palabras, el que yo haya llegado, usted haya llegado a la etapa de padre, no implica que usted no pueda retroceder a la etapa de niño. ¿Ok? Ok, hermano. Dios gracias. Le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, yo quiero hacerle una pregunta respecto a donde dice de que de esto por fornicación, que el esposo repudie a su mujer. Bueno, hermana, ya hemos hablado tanto de eso y si nos metemos a hablar de eso por aquí no vamos a hablar de otra cosa porque todas las llamadas van a entrar por ahí. Lo que podemos hacer es, le voy a poner en la oficina, le van a dar la dirección de la página de la internet. Ahí escribí un artículo que les contesta toda esa pregunta. No me cuelgue y le van a contestar. Línea 3, por favor, y denle la dirección de la página de internet, por favor. Ok, ya le tienen, yo creo, por ahí. Muy bien. Ok, vámonos a una línea más. No, está abierta. 713-991-5760. Hemos hablado bastante de esto de matrimonio y divorcio. Yo creo que ya el tema debe haberse sabido bastante ya, porque por años hemos estado, me preguntan lo mismo y lo mismo y lo mismo, por años. Y yo siempre le contesto, pero hay un artículo ahí que nosotros escribimos que está gratis, donde está todo lo de esto, divorcio, recasamiento, cuándo es bíblico, cuándo no es bíblico. 713-991-5760. Síganos llamando. El que esté velando lo llevará. Velad, dice allí el hermano Luis? 713-991-5760, línea abierta, síganos llamando. Y aquí estamos, su pregunta es bienvenida sobre temas que le edifiquen a usted y edifiquen a nuestros oyentes. 713-991-5760. La pregunta en este día es, ¿en qué etapa está usted? De estas tres etapas que Juan nos habla, etapa de niño, etapa de joven o etapa de padre. La meta máxima es que usted llegue a la etapa de padre, donde usted pueda, como dice la parábola del sembrador, dar fruto a 30, a 100 por uno. ¿En qué etapa está usted? Y si está en la etapa de niño, hay que crecer. No se puede quedar en esa etapa porque se marchita. 713-991-5760. Síganos llamando, línea abierta. Usted puede sintonizarnos por la internet. En nuestra página de internet usted puede sintonizarnos www.dialogopastoral.com. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenos días, hermano. Adelante. Una pregunta, ¿por qué nuestro Dios le agrada el sacrificio de sangre? Bueno, el por qué... Escucho por la radio, Rosa. Que Dios le bendiga. El por qué nosotros no lo sabemos 100%, pero inferimos de una expresión que Dios dice, porque en la sangre está la vida del animal, la paga del pecado es muerte, y derramando la sangre se pierde la vida. Entonces, la sangre es un símbolo de dar la vida. Es lo que la Biblia nos habla y nos dice. Yo infiero que será por eso. Llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal, hermano? Dios lo bendiga. Amén. Buenas tardes. Mire, tengo una pregunta acerca de lo que está ahorita hablando, de en qué etapa espiritual está el creyente. ¿En qué etapa yo podría considerar la persona que es creyente, que tiene una amistad con confianza con un... con los hermanos de la congregación, pero al preguntarle una pregunta de cerca de mecánica o de carpintería, él bromea mucho con declarar el precio, y como hay mucha confianza entre la hermandad de uno mismo, entre la congregación. No entiendo cuando usted dice declarar el precio, bromea en declarar el precio. Bromea, o sea, bromea y también anda mucho rodeado de precio, dice un precio y luego cambia, lo hizo un precio y lo cambia. Bueno, entonces ahí puede ser, y porque no sé la motivación genuina y real, pero puede ser que ahí haya un problema de poca seriedad en el sentido, por ejemplo, si usted me dice a mí cuánto cuesta tal cosa, producto que usted vende, yo le digo, bueno, el precio son 10 dólares. Yo entiendo que la gente puede jugarse y andar diciendo, no, son $1,000, son $1,000,000. Y que se entiende que es un juego. Pero hay que tener cuidado, no sea que quizás haya una tentación allí de levantar un precio que no sea para sacar ganancia deshonesta. Y si ese es el motivo, entonces esta persona pues está jugando con fuego y está jugando con el pecado. Y por lo tanto eso es carne. Sí, porque realmente uno se muestra, ¿verdad?, con confianza con la persona de la congregación, y cuando cierta persona sabe hacer cierto trabajo de mecánica, de pintura o algo, uno va con la persona y lo recomiendan y sale con veces con fallas. Sí, hay gente, hermano, que no tiene un estándar, y eso es peligroso, el doble estándar, es un pecado, doble estándar. ¿A qué me refiero cuando hablo de doble estándar? Hay gente, por ejemplo, que usted va y le dice, ¿cuánto me cobra por hacerme tal trabajo? Y le mira a usted de arriba abajo, cómo viene vestido, miran el carro que viene manejando, y le dice, es tanto, quizás 100 veces más, o 10 veces más, o 50% más de lo que normalmente le cobraría a una persona que lo miraría vestida más pobremente. Eso se llama doble estándar y eso se llama robar. Ya habló con mucha verdad, hermano, porque realmente eso es lo que pasa. Sí. Y la circunstancia de uno es de que cuando uno bromean es que dice, no va a ser tanto, va a ser poco. No, entonces yo creo que aquí hay maña, hermano, probablemente. Hay una persona que tenga su problema allí. Porque, repito, la Biblia dice que nosotros no debemos tener ganancias deshonestas. Y es deshonesto, yo debo de cobrar por mi trabajo lo que es, hay lo que se llama, y esto es moral en cuanto al cristianismo, se lo voy a decir en inglés, fair market price, precio equitativo o justo de mercado. Yo, por ser creyente, si voy a hacer un trabajo, voy a cobrar lo que cualquier otra persona cobraría, justamente en lo que vale en el mercado. Porque soy cristiano, no lo voy a dar menos, pero tampoco voy a abusar, porque creo que aquella persona puede pagar más de lo que yo cobro. ¿Se da cuenta? Porque si no, estaría robando. ¿Ok? Claro. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, una pregunta. Hay una persona que dice que la carne de vaca es sangre. ¿Qué explicación se le puede dar a eso? Esa persona no sabe biología, claro, no sabe citología y no sabe absolutamente nada y debe de callarse la boca y no estar hablando lo que no sabe. Claro. ¿Por qué? Porque la constitución de la carne es, son fibras musculares y son miocitos. Una sangre, carne, un músculo de res son miofibrillas, son miocitos, son células. El hígado tampoco es sangre porque las células son hepatocitos. El cerebro tampoco es sangre porque son neuronas, astrocitos y otras células que componen el cerebro. Los huesos están compuestos por osteocitos, que son células ósteas. En otras palabras, y la sangre está compuesta por plaquetas, linfocitos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y glóbulos rojos. ¿Se da cuenta? Entonces, esta persona está hablando disparate y no sabe lo que está hablando. Oh. Porque algo sea rojo no es sangre. Claro. Entonces, mándelo a la universidad para que estudie un poco de biología y estudie un poco de anatomía, por favor. Que okay. Dios me lo bendiga, pa. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Se lo bendiga? Adelante. Mire, yo quería hacerle una pregunta. ¿El Nuevo Testamento empieza por Mateo? Claro que sí. Porque me dijeron que empezaba por Hebreos. Bueno, el que le dijo eso, no, quizá no ha leído la Biblia. Oh. O quizá él mismo cambió la Biblia, porque desde que yo tengo mi Biblia en la mano, el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Oh, bueno. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, aló. Buenas tardes, Pastor Iván de León. Adelante. Que Dios le bendiga muchísimo. Mi pregunta es de que, ¿cuáles son los frutos de una persona cuando el espíritu está maduro? El fruto del espíritu es el Gálatas 5, el fruto del espíritu: paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, en fin. Todo el fruto del espíritu es el fruto de madurez de una persona. Y cuando la gente tiene ese fruto, cuando una persona es carnal, tiene las obras de la carne. Gritería, maledicencia, idolatría, hechicería, ese es un carnal o una gente que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? ¿Y cuando está bebé? Cuando está bebé es carnal, no hay fruto. Note usted que la persona, todo nuevo creyente es carnal. No va a tener toda la obra de la carne, pero va a tener cosas de la carne. Todo el nuevo creyente es carnal. En 1 de Corintios capítulo 2 habla del natural, el que no ha recibido a Cristo, y luego se pasa de natural a carnal, y luego se asciende, se madura a cristiano espiritual. Oh. Alguien es carnal cuando anda en sus propios caprichos, en sus propios deseos, fuera de lo que la palabra de Dios dice. Ese es carnal, anda en sus propios deseos. Oh. A veces el deseo de la carne, no todo lo que es carne es malo, a veces el deseo de la carne como que se cruza a favor de lo que es el deseo de Dios, y ahí es donde la gente anda animoso, pero ese ánimo dura poco tiempo. Y la gente luego que pierde ese ánimo, ese deseo carnal por hacer las cosas de Dios, va a querer hacer lo contrario. ¿Ok? Muchísimas gracias, Señor. Le bendiga muchísimo. A usted también. Gloria al Señor. 713-991-5760. La línea está abierta. Llámenos. Jesucristo vendrá. Él va a prometer. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano de León, Dios le bendiga. A usted también. Muchas gracias, hermano. Te felicito por su programa, hermano. Tengo una pregunta y le escucho por la radio. Ajá. En el libro de San Marcos, en el capítulo 14, habla acerca de cuando el Señor ya era entregado, habla acerca de un joven que llevaba una casa. Ese joven era Juan, era ese joven, ¿ok? Dios le bendiga. Ese joven era, la identidad de ese joven era Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Llamada por aquí. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Yo le quería hacer una pregunta. Adelante. Cuando uno prueba, cuando uno está en ayuno y prueba la comida de sal, ¿ya pierde uno el ayuno? No, hermanita mía. Le voy a decir que hay varios tipos de ayuno en la Biblia. Hay algunos ayunos donde la gente come algunas cosas. Hay otro tipo de ayuno donde no se comen. Hay algunos ayunos que se beben agua, otros no se beben agua. Entonces, eso no es comer realmente. ¿Ok? Oh, Dios mío. Otra preguntita. Adelante. ¿Me podría decir dónde está donde dice que Bueno, si me está preguntando por versículos bíblicos, hermana, esa tarea es suya. Busque su concordancia y comience a buscar las citas bíblicas, ¿ok? Porque esa es parte de la labor nuestra, escudriñar nuestra Biblia. Hay muchísimos versículos que nos hablan de idolatría en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en los Salmos, en Isaías. Nos habla bastante, pero esa es su tarea. 713-991-5760. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Línea libre, llámenos 713-991-5760. Llamada más. Buenas tardes. Señor le bendiga, hermano. Buenas tardes. Amén. Hermano, yo le tengo una pregunta, y me disculpa. A mí me gusta mucho la carne picada, la carne molida que le nombran. Pero cruda. Eso es o la boca, yo estoy mal con comérmela, hermano. Bueno, no es pecado comerse la carne cruda. De inicio, si usted puede agarrar una vaca y me da echarle una mordida, no es pecado, pero es peligroso. Le voy a decir por qué. Número uno, hay animales. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho cuidado. Tenemos lo que se llama el Departamento de Agricultura y los inspectores inspeccionan esa carne. Aunque en los últimos días se ha dicho que las inspecciones de la carne aquí no es tan fuerte como se creía. El peligro de comer carne a medio cocer, término medio, o comer carne cruda, casi cruda, rare, como llaman aquí, con el corazón frío, es que hay parásitos que pueden estar en la carne. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama la triquina, tenemos la larva migrans, tenemos los quistes, hay quistes de diferentes parásitos que pueden estar en la carne, larvas que a veces se anidan en esa carne, que a veces no son detectables al ojo humano. Entonces usted se come esa carne contaminada con esos quistes, con esos parásitos, y esos parásitos se van usted lo va a incorporar a su sistema. Y esos parásitos van a madurar en su sistema gastrointestinal. De ahí pueden migrar a los músculos suyos y usted infectarse. Yo he visto gente que por comer este tipo de carne tienen absceso de parásitos en el cerebro. Yo vi el caso, una hermana me mandó un email una vez de Japón. Yo el sushi ese japonés yo no lo como ni en pintura a nadie. Uh-huh. Eso es pescado crudo. A veces el pescado tiene parásitos. Y vi a un señor comido de gusanos en el cerebro, vivo todavía, que le comió el hueso del cerebro, del cráneo, completamente los gusanos. Y fue al médico por dolor de cabeza y estaba podrido de gusanos. Entonces, eso es peligroso. Cuando se cuece la carne, se cocina bien la carne a una gran temperatura, si tuviese ese tipo de parásito, la persona el parásito se muere y la persona está libre de ese parásito si se comiese esa carne. La otra cosa es que muchas veces la carne está contaminada con las heces de la res que matan, se contamina. En el tracto gastrointestinal tenemos microbios como la Escherichia coli y otros tipos de microbios que no, viven normalmente ahí y no hacen daño en el tracto intestinal. Pero si pasan a otra parte puede convertirse en microbios mortales. Matar a la gente. Por lo tanto, a comer carne, well done. Ok, mi hermano, Señor le bendiga. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, quería yo hacer una pregunta. ¿Qué tal de acerca del uso de la coneja? ¿El uso de la qué? Eso que celebran el día... El uso del conejo de resurrección, eso es pagano. La coneja tipificaba en la Edad Media, en los druidas, en los celtas, la diosa tectónica de la fertilidad, porque los conejos son tan... Pero ellos hablan acerca desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. Hermano, eso, hermano, repito, la, sí, el, la celebración de la coneja, el término Easter viene del término Istre de Europa, y eso es la celebración de la fertilidad, diosa teutónica de la fertilidad, y es la contraparte a Halloween, de la misma religión y la misma gente. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Me por favor? Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Solo quería saber el cómo puedo conseguir un del Apocalipsis que usted del anunció ayer. Del Apocalipsis, muy bien. No me cuelgue, por favor. Le van a atender ahora mismo y le van a contestar allá en la línea 2, le van a dar toda la información. No me cuelgue, por favor. Vamos a ver si le contestan allá. A ver, estoy esperando que le contesten. Okay, gracias. Okay, a ver, ya lo tienen, por favor. Okay, ya lo tienen. Yo voy a la otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Yo lo quiero escuchar, le quiero hacer una pregunta y la escucho por la radio. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿fue la tentación fue literal o fue como ahora a veces nosotros los cristianos somos tentados? Ok, Dios me lo bendiga. Yo creo que la tentación fue como nosotros somos tentados ahora. Acuérdese que la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que Jesucristo fue semejante a nosotros en todo. Pasó por las mismas tentaciones que todos nosotros pasamos. Yo no creo que el diablo, como Satanás personalmente, se apareció allí para hablar con él. Jesucristo no iba a hablar con el diablo de esa manera. Obviamente, a mi forma de ver, aunque la Biblia no dice, pero hay otros versículos bíblicos que corroborarían esto. La tentación fue una tentación como nosotros la sufrimos en este momento. Dardos del enemigo a la mente, es lo más probable. 713-991-5760, porque dice que lo llevó al pináculo del templo. No fue que el diablo lo agarró, lo llevó volando al pináculo del templo y lo puso allá para tentarlo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Ya preguntarle si se puede comer el hígado crudo. Hermana, usted oyó lo que yo dije, ¿verdad que sí? ¿O no se puede comer? No, escúcheme. ¿Usted oyó lo que yo dije, verdad que sí? No. ¿Usted no oyó lo que yo acabo de decir de la carne cruda? O que tenía mi parásito, ¿no? ¿Usted no oyó? Bueno, pues la próxima va a tener que estar más atenta para que oiga diálogo pastoral, porque si no puso atención, no vamos a repetir. No somos relojitos de repetición. 713-991-5760, somos diálogo pastoral. Para el hígado crudo se aplica lo mismo que yo dije. Es más peligroso comer hígado crudo que comer carne cruda. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, a una persona que está sin comer por largo tiempo, digamos unos 40 días, solo tomando agua, ¿no le daña de alguna manera? Mire, yo diría a una gente que va a hacer un ayuno de 40 días, yo lo mandaría a hacerse un chequeo médico primero, número uno. El ayuno de 40 días es un ayuno muy peligroso y yo tendría que tener dirección, un propósito muy genuino y dirección muy directa de Dios para hacer un ayuno de 40 días. Yo personalmente nunca lo he hecho. Okay. No digo que no lo haría. Lo haría si Dios me manda a hacerlo. Si siento que es una necesidad para el ministerio o para mi vida de parte de Dios, yo lo haría. Okay. Yo he sabido que no pueden estar sin comer las personas que tienen... En más de 40 días, una persona se muere. A los 40 días es el límite que una persona puede durar sin comer. Después de los 40 días, el cuerpo comienza a destruirse solo. ¿Okay? A comerse a sí mismo. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, una preguntita. ¿En qué consiste el examen de pielografía excretora? Una pielografía sería una lo que se llama una urografía excretora. Se le pone por las venas una inyección que es opaca a la radiación. En otras palabras, se le inyecta ese medio de contraste. Ese medio de contraste va circulando por la sangre. Al minuto ya está en los riñones. Entonces se le fotografían con rayos X los riñones a la persona y ahí entonces se marca lo que se llama la pelvis renal. Entonces ahí se marca la pelvis renal y se busca malformación de los cálices renales, si hay piedras, y ahí se mira a través de la orina, eso se elimina por la orina, eso que se le inyecta, cómo va marcando a medida que viene bajando por la orina el tracto urinario hasta llegar a la vejiga. Y con eso nosotros marcamos los riñones, checamos el tamaño de los riñones, checamos si hay un quiste renal, checamos si hay piedra en los riñones, y eso se llama la pielografía o urografía excretora. En el día de hoy casi no se usa porque se ha sustituido por la tomografía axial computarizada y el MRI. Con el MRI se haría casi lo mismo, pero todavía hay enfermedades que se necesita hacer eso para diagnosticarla, y es mucho más barato que un MRI que cuesta entre $2,000 a $3,000. Esto cuesta $200 o $300 nada más. Okay. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es esta, hermano. ¿De dónde supuestamente toda la información que se nos ha dado saldrá el anticristo? El anticristo no sé yo ni nadie sabe. Sé que gobernará Europa, sé que será aceptado por el pueblo de Israel. Algunos dicen que por eso tendrá que ser de alguna descendencia judía, pero no estamos seguros de eso. Pero no hay mucha información con respecto a eso. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, que Dios le bendiga. Amén. Le quería hacer una pregunta y escucharlo por la radio. Ajá. ¿Cuál sería la motivación que llevó a Tomás que dudara de la resurrección de Jesucristo? Bueno, el hecho de que Tomás fue el que más dudó. Número uno, no estaba la primera vez que Jesús se le apareció a los discípulos, sino lo miró luego, después. Y en segundo lugar, pudiese ser, porque quién sabe, pudiese ser la misma personalidad de Tomás. Hay gente que son más creíble y más dada a tener fe y a creer que otros. Quizás sea su propia personalidad. Pero también fue el hecho de que él no le miró, no estaba allí. Quizás fue el que más corrió de todos ellos y no estaba allí cuando Jesús por primera vez se le apareció a ellos. ¿Se podrá aplicar, pastor, eso mismo que le ocurrió a Tomás, alguna de las etapas de nosotros hoy día? Bueno, la falta de fe. Acuérdese que parte del fruto del Espíritu es fe. Y contrario a la fe, entonces tiene que ver la duda. Y el dudar constantemente puede ser que sea un indicio de carne o de no haber nacido de nuevo en algunas personas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted y me lo guarde, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí. Adelante. Tenía una pregunta de estaba discutiendo con mi mamá, dice que Tomás es malo. Tomás era malo, no. Tomás era igual que lo que fue Pedro. Pedro negó al Señor, Tomás dudó de él. Era lo mismo. El asunto es que Tomás realmente, como todos los demás discípulos, se escandalizaron y se fueron. Pero vemos nosotros que el Señor le aceptó, lo reconcilió con él, y se cree que Tomás luego fue uno de los predicadores más grandes. Se cree que llevó el evangelio hasta la India y que allá lo mataron. Por lo tanto, no creo que fue malo. ¿Ok? Dios le bendiga. Muy bien, 2 minutos y ya nos despedimos. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, pastor, Dios le bendiga. Amén. Estoy interesado en el estudio del Apocalipsis, hermano. Bueno, le van a atender ahora mismo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Si no me vaya a colgar, por favor, ¿ok? Y ahora mismo le atendemos. Le están atendiendo, vamos a la otra línea. Buenas tardes. Hello. Bueno, por aquí no hay nadie. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. No hay nadie por ahí. Muy bien, ya nos vamos, nos quedan 2 minutos. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando al Señor. Para mis hermanos que se gozan en el Señor. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir a Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la Telephone Road, aquí en Houston, Texas, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Airport Boulevard y Almira Genoa. Entre esas dos calles está la iglesia. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde. Sí, una pregunta médica. ¿Sabes? Tengo una hija que... Rapidito, porque se fue el tiempo. Se le formó como un aro en el cuello, así negro. Me dicen algo que está un poco, el de la escuela, que está un poco pasada de peso, pero no sé qué se deba ese aro, un así como un aro en el, alrededor del cuello. Bueno, puede ser que si está muy pasada de peso, allí se acumula muchas veces con la grasa de la piel, más muchas veces tierra y todo eso se acumula y hace una reacción allí, quizás sea eso. Decía que tenía algo relacionado con la tiroides o algo así, ¿no? No sé, habría que, para hablar de tiroides, había que hacer pruebas tiroideas, pero no puedo saber, a menos que el médico mire que lo que hay, es muy difícil opinar sin ver qué es lo que está pasando. Ok, 30 segundos, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué hay de la gente que está fijándose en el liderazgo según de la iglesia donde están? ¿Que se están fijando en el liderato de la iglesia donde están? Que se fijan según, porque saludan, porque no saludan, no saludan. Bueno, hay gente, hermano, que tiene un complejo muy grande en su vida y tiene problemas con otra gente. ¿Yo qué puedo decirle? No sé realmente, pero hay gente que tiene problemas. Okay, en eso anda, Dios me la bendiga y me le guarde. Ya estamos llegando, hermanos míos, al final. Dios me los bendiga ricamente. Será al día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.